Erretegia. Noticias de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores para Eguzki Irratia y Alabedi Irratia. Bloque de contrainformación desde Sintxilik Irratia. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas. Comenzamos una semana más retomando este contrainformativo que hacemos semanalmente desde aquí, desde Sintxilik Irratia. Bueno, sin ir más lejos, nos vamos hasta Irún, donde se está realizando una investigación por amenazas a la Casa de las Mujeres de Irún. Se inicia así una investigación por amenazas y delito de odio dirigidas a la Casa de las Mujeres, las cuales fueron recibidas a través de un correo electrónico enviado la noche del pasado domingo. La Casa de Mujeres de Irún ha permanecido cerrada ayer lunes tras enterarse del contenido del mensaje. Este martes 20 se abría otra vez el local. Parece ser que las investigaciones iniciales han podido determinar correos de este tipo que se habían recibido en otras ocasiones y en otras partes del estado, así como en Latinoamérica, sin llegar a realizarse a cabo estas amenazas. Bueno, tras estas amenazas, el Ayuntamiento de Irún y las asociaciones de la Casa de las Mujeres expresan su más energético rechazo ante las amenazas y delito de odio dirigidos contra esta casa. Una nota que nos convoca para el próximo lunes 26 del mes de enero en Donostia, en la Casa Cultura de Oquendo, al lado del Bass Culinary Center. Y precisamente de esto se va a hablar, del Bass Culinary Center como la cara oculta del turismo gastronómico. 1.100 millones públicos para el modelo Bass Culinary Center, riqueza privada, financiación pública, los problemas del modelo de innovación del Bass Culinary Center. Este artículo que publicó Óscar Zelaieta en El Salto Diario y luego otro artículo de Josema Azpeitia, que también estará en la charla, el Bass Culinary Center apuesta por la comida basura, en la revista y web Hondo Han. Pues así será, el próximo lunes 26 a las 7 de la tarde se realizará en la Casa Cultura Oquendo de Gros una charla debate en la que participarán a Óscar Zelaieta, periodista de investigación, José Mazpeitia, periodista gastronómico, con el fin de cuestionar el modelo de alimentación y de negocio que promueve el Bass Culinary Center, bajo la dócil apariencia de innovación gastronómica. Según la investigación realizada por Óscar, el modelo de negociación público-privado del BCC ha producido que más de 1.100 millones de euros procedentes de administraciones públicas y de fondos europeos se destinen a distintos programas y macroproyectos promovidos por esta fundación y por las empresas colaboradoras en el marco del Bass Culinary Center, como es el Centro Tecnológico de Investigación sobre Alimentación, denominado GOE, Gastronomic Open Ecosystem, que se ha implantado ocupando el solar público de Oquendo Alde. La fusión entre gastronomía y digitalización que abandera el GOE significa acelerar los desarrollos tecnológicos que faciliten la creación de nuevas empresas en el sector FocTech, y la expansión de las industrias alimentarias y grandes distribuidoras de comida aliadas de la Fundación Culinaria. Asimismo, AOSTAR revela que la ideología de la Culinary Nation, difundida por el Basque Culinary en relación a la innovación de la industria alimentaria, procede de la llamada Startup Nation israelí. José Mazfeitia fue profesor de gastronomía en el Basque Culinary Center y ha denunciado crudamente en un artículo titulado El Basque Culinary Center apuesta por la comida basura, la alianza que el BCC ha establecido el pasado mes de julio con la asociación Marcas de Restauración, que cuenta entre sus socios con las más conocidas marcas de la comida basura universal. De manera que mientras nos hablan de promover una alimentación saludable y sostenible, José Mazpeitia pone de manifiesto que el BCC se ha convertido con esa alianza en un agente de la colonización alimentaria y la globalización gastronómica más espantosa. Por ello, hemos organizado esta charla para fomentar el debate sobre el modelo de negocio y de alimentación del Basque Culinary Center, ya que se nos antoja cada vez más difícil de tragar. El problema, advierte AOSTAR, es precisamente el siguiente: ¿quién diseña el futuro de la comida y quién lo financia? Pues bien, esta convocatoria nos llega desde esa Torre Alaya, que es la asociación vecinal de Donostia, que ha realizado un gran trabajo en oposición a esa infraestructura de Metro Donostia que se ha realizado y que ha estado pues durante unos cuantos años ahí en pie de lucha. Pues nada, os dejo esta nota para, como os decía, para el próximo lunes 26 de enero a las 7 de la tarde en Oquendo, en la Casa de Cultura de Oquendo. Pues un saludo, y esta vez un saludo cercano, porque el fin de semana pasado tuvimos oportunidad de estar con dos compas de Eguski Irratia, que vinieron a presentarnos el último documental que han realizado sobre la radio. Y la verdad os digo que fue exquisito y estuvimos muy, muy a gusto. Aupa Eguski Irratia, radio hermana de Sintxilik Irratia. Un saludo. Bueno, por otro lado, se cumplen más de 50 días de las jornadas de huelga en 6 residencias en Guipúzcoa. Además de jornada que se convocaba de huelga en todo el sector, ELA denuncia que el gobierno vasco ha ampliado al 90% los servicios mínimos en residencias y centros de día, dejando en evidencia que las plantillas son escasas. Bueno, por todo esto, las trabajadoras se manifestaban en Donosti, movilización que comenzaba desde la residencia de Chara. Posteriormente, se han concentrado ante la Delegación del Trabajo del Gobierno Vasco para denunciar que no interviene en este conflicto y, por contra, lo único que ha hecho es aumentar los servicios mínimos. Como decíamos, en concreto aumenta los servicios mínimos hasta el 90%. Esto pone en manifiesto que la plantilla establecida tanto por el gobierno como por el decreto de la Diputación es mínima. Así, en el resto de todo el año, la plantilla ha trabajado en servicios mínimos. Denuncian también en la manifestación que las empresas no cumplen los ratios durante todo el año, ya que no hay sustituciones. La Diputación y el Gobierno Vasco, sin embargo, siguen sin tomar medidas en el asunto. Bueno, acaban pidiendo al Gobierno Vasco que incremente la ratio y actúe para solucionar este conflicto. Bueno, y entramos en una pequeña agenda desde Donosti, el ICA, Oyartungo, el ICA COP. Piden ayuda y en la plaza, en Cerrerías Plaza 17, con el grupo Malijo, van a hacer un concierto, como decimos, en solidaridad con Oyartungo, el ICA COP. El próximo día 30. Bueno, se estaría, como decíamos, si te interesa, en Cerrerías Plaza 17, a partir de las 6 hasta las 12 de la noche, con el concierto que comenzaría a las 8 de la tarde con el grupo Malijo, Kontzertua izango dugu, eta lehen, eta ondore, música. Bueno, también proyección de cine en el barrio de Gastaño. Para el próximo día 23, viernes, filmaren proyekzioak ondoren zuzendari eta aktore batekin solasaldia. Todo esto, como decíamos, a partir de las 7 de la tarde en el barrio de Gastaño, en el Auzoko Lokalean. Bueno, sin más, mandaros a todos y todas un saludo, sobre todo también a los radioescuchas que nos sintonizáis desde Alabedi y Eguzki Ratia. Agur eta ondo pasa.